noche quiero ser feliz. Esta noche quiero disfrutar y poder así cantar, bailar, reír feliz con la vida. Esta noche no ha de ser normal. Quiero ser.